Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Muy buenas tardes, amables oyentes de Ecos del Paraguay. Es un placer poder estar compartiendo nuevamente con ustedes desde la radio online de Ecos del Paraguay para acompañarlos en esta hora. Hoy sábado 13 de febrero del 2010, desde el área metropolitana de Washington, D.C., estableciendo el vínculo semanal que nos acerca al Paraguay, su cultura, sus ricas tradiciones y su inigualable música. Un especial saludo a todos los hermanos latinoamericanos quienes nos sintonizan a través de la Folk MDQ que transmite desde Mar del Plata, Argentina, y a todos los oyentes de Radio Defensa Venezuela Internacional. Maite hija, ñuá, ambare, teman, maite, vape. Llevemo, ñane sarambio, pajendarupi, paraguay, haisha, tapiante, ñande ajo, ñane netaneje, haya, bueno, manduavo, ñane tapuy, ñane anguirucuera, ñane tabarandú, upevare, ya, bueno, aja, ñamumbae, guasujama, o pamba, ya, bueno, cobay, por amaña, ñane ta, paraguaype, ae, coye, yo topaco, va. Hoy estoy acompañándoles sin la presencia de mi compañero de tareas, Teófilo Acosta, ya que él no pudo eludir otro compromiso y lamentablemente no va a poder estar compartiendo con nosotros este programa en el día de hoy, pero sí va a estar presente a través de su música, que precisamente ya llega aquí para deleitarnos en el escenario imaginario de Ecos del Paraguay. Ahora que iniciamos estos 60 minutos, ya llega este saludo musical a todos ustedes. En letra, este tema musical pertenece a mi compañero de tareas Teófilo Acosta, en música a César Gavilán, y escuchamos aquí como una dulce invitación para incorporarnos al mundo guaraní. Lo invito a mi tierra es el título del tema musical que ya escuchamos aquí en Ecos del Paraguay. De encanto, conozcan su historia, su lengua y costumbres, sus verdes paisajes, quebradas y lomas, sus bellas mujeres y guapos varones, sencillos y amables, de amistad gentil, polcas y guaranías, melódicas notas, al son de las cuerdas del arpa guaraní. Bonita, heroica y valiente, también justa y noble, como todo grande. Las ruinas de guerras muestran su bravura, plasmadas del alma del indio guaraní. Hermosos parajes y ambientes sinceros, sus ríos cristalinos, historia y leyendas, sus mágicos lagos esperan pacientes, tesoro viviente que dio la natura. Sus bellas mujeres y guapos varones, sencillos y amables, de amistad gentil, polcas y guaranías, melódicas notas, al son de las cuerdas del arpa guaraní. Así estamos estamos compartiendo con ustedes ecos del Paraguay desde el área metropolitana de Washington, D.C. y a través de www.ecosdelparaguay.com. Este programa folclórico que solamente quiere ser un puente entre el folclore paraguayo y el mundo. Extendemos nuestros brazos fraternales y de amistad a todos aquellos amantes de la música folclórica del Paraguay que, sin haber nacido en tierras guaraníes, disfrutan y comparten con nosotros este legado tan importante de los artistas, creadores, poetas y músicos paraguayos. Hoy queremos saludar especialmente a todos los enamorados, ya en víspera del Día de San Valentín, una fecha que también se ha globalizado como muchas cosas en la actualidad de nuestro mundo y que por supuesto es propicia para saludar y compartir con aquellos que más amamos, aquellos que están en nuestros corazones y que, aunque ya no están, han dejado huellas muy profundas y han marcado nuestras vidas con un tinte, una carga de amor. Así que felicidades a todos ustedes, nuestros queridos amigos que están enamorados. Y nosotros queremos hacerles llegar un saludo musical, por supuesto, pero antes de eso queremos invitarles a que, si tienen ganas de comunicarse con nosotros, lo hagan libremente. Estamos aquí en vivo para compartir con ustedes también sus comentarios, sus saludos y, por qué no, también sus opiniones. El teléfono es el 202-580-8697, nuestro correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com. Así que aquí va nuestro saludo musical nuevamente desde Ecos del Paraguay a todos los que están de celebración en el día de hoy y especialmente a todos nuestros amigos enamorados. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción y que la dicha, paz y ventura tienen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad y que en tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad y que en tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Ay, potare, wiha. Ay, potare, wiha. Onde ara, ojo ajere. Ay, potare, wiha. Escuchábamos así al intérprete músico paraguayo José Magno Soler y este tema musical Felicidades, mi gran amigo, de la autoría de Carlos Sosa. Así estábamos también saludando a ustedes, nuestros grandes amigos que están siempre acompañándonos del otro lado, sábado a sábado, para compartir con nosotros Ecos del Paraguay. Y hoy tenemos un programa especial, como bien ya les decíamos, vamos a ponernos un poco más románticos más adelante en este nuestro encuentro. Pero también hoy queremos recordar a grandes representantes de la cultura paraguaya, como en este caso a don Gabino Ruiz Díaz Torales, Rudy Torga, quien ya desapareció lamentablemente, pero que ha dejado un legado muy importante también para el trabajo cultural que otros van a seguir haciendo dentro del Paraguay. También hoy vamos a compartir con ustedes el mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano, cómo desde la perspectiva de nuestros antepasados los guaraníes entonces se concibe el lenguaje humano, ese medio de comunicación que utilizamos para intercambiar pareceres, ideas, lo que tal vez nos diferencia también de otros seres en este planeta. Eso vamos a estar compartiendo con ustedes también, además de hablar un poco más sobre la guarania, disfrutar de bellas guaranias y también compartir el trabajo artístico de don Efren Echeverría, apodado artísticamente Cambaí, y que tiene un estilo muy peculiar de interpretar temas musicales con su guitarra en estilo rasgueado. Eso y mucho más vamos a tener más adelante aquí. Y ahora les invitamos a que nos acompañen a cumplir con nuestros auspiciantes de este espacio para volver con mucho más en instantes aquí en Ecos del Paraguay. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Y así estamos compartiendo con ustedes Ecos del Paraguay a través de www.ecosdelparaguay.com. Hoy queremos recordar a don Gabino Ruiz Díaz Torales, disfrutar de algunos de sus trabajos artísticos y conocer un poquito más del legado que ha dejado para la cultura paraguaya este humilde y gran hombre a la misma vez, al recordarse un aniversario más de su nacimiento el próximo 19 de febrero. Gabino Ruiz Díaz Torales, conocido popularmente como Rudy Torga, poeta paraguayo destacado como obra de teatro y de la cultura guaraní, nació el 19 de febrero de 1938 en San Lorenzo del Campo Grande. Es uno de los referentes principales del teatro contemporáneo y de vanguardia en el Paraguay. De la composición de su nombre obtuvo el seudónimo artístico con el cual es vastamente conocido, Rudy Torga. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Roosevelt de San Lorenzo y en la Escuela Fernando de la Mora de Asunción. Los secundarios en el Colegio Fulgencio Yegros y en el Colegio José Enrique Rodó hasta el quinto curso y los de actor teatral en la Escuela Municipal de Arte Escénico. Desempeñó los más diversos oficios y trabajos, los cuales le dieron un profundo conocimiento de su gente y su cultura. Así fue agente de la Dirección de Tránsito de la Policía de la Capital, maletero de una compañía aérea. En la Misión de la Amistad de Asunción fue coordinador del Programa de Acción Cultural Comunitario, coordinador del Programa Urbano de la Promoción Urbana Rural e Indígena, director del Departamento de Cultura Popular de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay de 1993 a 1997. Estos simplemente son algunos de los espacios en los que interactuó don Rudy Torga, dejando también una gran creación teatral con obras como Mboray Jurapé en guaraní, Xoco Cuerapé, Historia del Campesinado Paraguayo, Julio Correa, Texto y Contexto, Oficio de Mujer, Serenátape, entre muchos otros. En poesía ha publicado Manduana en guaraní en 1990 y tiene escritos Esta Tierra Soy Yo, Historia de la Mujer Paraguaya, Teatro Poético, Donde Mi Canto Pasó, Poesía en Castellano y Apuntes Viajeros. Este exponente singular de la cultura paraguaya falleció repentinamente en Asunción de un paro cardíaco el 5 de julio del 2002, a los 64 años de edad. Es autor de textos de difundidas canciones con música de conocidos compositores y grabadas por varios intérpretes. Aquí, en Ecos del Paraguay, vamos a deleitarnos con uno de los trabajos musicales de don Rudy Torga, que sobre todo también fue un gran declamador. Le gustaba muchísimo declamar poesías y lo hizo. Y vamos a escuchar esta joya que tenemos, esta grabación en la voz de don Rudy Torga y el poema Yasú Yateré. Rayos ardientes de la siesta en calma, ronda el genio y el alma del amor y la luz. Trae flores del bosque, las del néctar sonoro, con susurros de oro y ojos plenos de azul. Realidad y misterio, ser humano y celeste, es divino y terrestre, también rubio y aba. De la tumba él ha vuelto al vergel de su cuna, ama el sol y la luna y responde a tu pan. Triste niño que busca la alegría del juego, entre aurífero juego, meridiano estival. De su agudo silbido vuelan gritos y llantos, cual plegarias y cantos de su culto ancestral. Tiene fuerza de magia la varita luciente del desnudo inocente que atesora el payé. Como alondra en el alba y urutaú en la noche, es el verbo derroche del fulgente azayé. Religión de una raza que adoró la natura, vuelve en esa criatura de virtud guaraní que ha robado las frutas y las mieles silvestres, la dulzura que vierte el silbar poimi. El genial rubiecito que dialoga doliente en mi tierra caliente, con él corociré. Urbanito en la arena de su hogar melodioso, Paraguay luminoso es Yasú Yateré. Así escuchábamos a don Rudy Torga declamando este poema sobre uno de los seres mitológicos más populares del Paraguay, el Yasú Yateré, el rubiecito niño con cabellera de oro que anda silbando en los alrededores de los ranchos campesinos, en las siestas ardientes. Esto nos traía entonces don Rudy Torga de un trabajo que él había hecho de recopilación y declamación de los poemas de Teodoro S. Mongelós, y que quedó para nosotros como un legado muy importante y que lo sacamos del baúl de los recuerdos para compartir con ustedes este homenaje y recordación a don Rudy Torga. Pero la música no puede faltar también en este homenaje, y precisamente vamos a escuchar uno de los poemas de don Rudy Torga hecho música, Donde mi canto pasó uno de los temas importantes del cancionero paraguayo, con letra de don Rudy Torga, que nos trae aquí la morena orqueteña de la canción, Miriam Beatriz. Pasaba por el escenario imaginario de Ecos del Paraguay Miriam Beatriz y este tema musical de la autoría de Rudy Torga, Donde mi canto pasó. Así estamos compartiendo con ustedes estos 60 minutos de folclore paraguayo. Gracias por permitirnos entrar en sintonía, estar en contacto con ustedes a través de este espacio cibernético. Y ahora, precisamente, hablando más del Paraguay, queremos compartir con ustedes el género musical propiamente de los paraguayos, la guarania, ya que la guarania es una creación de un compatriota paraguayo, José Asunción Flores, y el nombre de guarania se debe a otro paraguayo, villarriqueño, muy amigo de José Asunción Flores, Manuel Ortiz Guerrero. Esta palabra es el derivado de la palabra guaraní, un nombre genérico para denominar el tipo y género de la música paraguaya. Entonces querían sus autores también significar la influencia de todas las tradiciones, costumbres y la identidad guaraní en este género musical que se estaba creando allá por 1928 con los primeros temas como Jejuí, Querasú, Arribeño. El cancionero popular paraguayo estuvo siempre compuesto de piezas rápidas, chispeantes, del creú o brioso, pero faltaba una canción lenta, melancólica, adecuada a ciertos estados de ánimo del pueblo. José Asunción Flores sintió esa necesidad e interpretando exactamente el sentir paraguayo, compuso el género musical que más tarde se denominó guarania, un específico estilo de música paraguaya con ritmo y características propias. El ritmo de la guarania se escribe en 3 cuartos, 3 octavos, 6 octavos y es un ritmo de melodía ternaria. Esta canción no tiene una manera de danzarse, pero nuestro folclore debe tener su danza lenta y esa es la música romántica de los paraguayos, podríamos decir, la guarania. Y hoy en un programa especial como este no podríamos estar sin una selección de guaranias e interpretadas por grandes voces paraguayas. En este caso convocamos a Mirta Noemí y a Rolando Ojeda, un romántico de la canción que se encuentra hace años ya trabajando artísticamente en España. Ellos vienen aquí para deleitarnos desde su disco Compartiendo, producido por Ñemitú, el auspiciante de este espacio, con esta selección de guaranías que traen sin lugar a dudas hasta nosotros y hasta ustedes ecos del Paraguay. Esquina de mi barrio, donde antaño saga u sembora jubi mamo parejo sere ya guive ani ne ñaña mita cuña mi e yumi yena se consola a dudas, nos pusimos muy románticos con esta selección de guaranías que acabamos de escuchar en las voces de intérpretes paraguayos y por supuesto también de autores paraguayos. Esperamos que estén disfrutando de este espacio así como nosotros lo estamos haciendo desde los estudios de Ecos del Paraguay. Y ahora, ya que estamos un poco románticos, vamos a entrar a recordar el día de San Valentín, que precisamente mañana todos ya van a estar celebrando, y este fin de semana completo, por supuesto, hoy, en donde ya va a haber intercambio de regalos y saludos por este día especial, que para muchos también es el día de la amistad y del amor. En muchos países se celebra de esa manera, pero vamos a conocer un poco más de dónde vienen esas tradiciones y por qué nosotros en la actualidad estamos recordando este día del 14 de febrero como Día del Amor y el Día de San Valentín. En primer término, cabe destacar que no existe un origen de la recordación especial de esta fecha. Muchas costumbres y creencias de la antigua Roma han sido cambiadas desde los tiempos antes de Cristo hasta lo que hoy conocemos como el Día de los Enamorados o Día de San Valentín. En Roma se adoraba al dios del amor Eros o Cupido, como se le llamó más tarde. En Inglaterra en esa época era tradicional la fiesta de los Valentines, donde elegían a hombres y mujeres para formar pareja. San Valentín siempre fue el patrón de todos los enamorados y que quieren tener a una amiguita o a un amiguito para ir al cine, a la discoteca o bien a cenar o simplemente formar una familia. Este santo goza de mucha popularidad, sobre todo entre los de habla inglesa, aquí en Estados Unidos y en Gran Bretaña y también en buena parte de todo el continente europeo. La leyenda cuenta que es San Valentín, que Valentín fue un sacerdote quien, en contra de un decreto dictado por el emperador romano, casó en secreto a dos jóvenes enamorados. Según esta historia, en el año 270 después de Cristo, el emperador romano Claudio II publicó un edicto que prohibía el matrimonio a los hombres jóvenes. En su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados, debido a que tenían menos ataduras y Roma necesitaba más soldados para su ejército. Valentín, que era un sacerdote en esos tiempos, consideró que el decreto era injusto, por lo que comenzó a celebrar en secreto los matrimonios de los jóvenes enamorados. Pero el emperador se enteró y lo llamó a palacio, ocasión que fue aprovechada por el sacerdote para hablarle del cristianismo. Pero Claudio II lo encarceló, ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Fue muerto cerca de la puerta que más tarde se convirtió en la Puerta de Valentino. La leyenda dice que en ese lugar Julia, la hija ciega del carcelero, plantó un almendro. De ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Lo que sí, que hasta sea verdad o no esta leyenda en torno a este día, lo que sabemos en la actualidad es que los festejos se dan de diferentes maneras en cada región y que hasta nuestros días perdura esta celebración. En cada rincón del planeta se celebra el Día de los Enamorados. El mundo comercial ha permitido que esta antigua costumbre se haya extendido por todo el mundo, llenando, por supuesto, este día de corazones, de chocolates, de flores, de besos, todos los escaparates de las tiendas. El obsequio agasajo a la persona amada depende mucho de la disponibilidad económica de los actores, pero vale la pena mencionar, y aquí lo queremos hacer en este espacio, que tiene tanto más valor el sentirse acompañado, querido, el contacto de las manos, el escuchar una palabra atenta, una flor cortada del jardín. No importa lo que hagas, digas, compartas, cuando hay amor, todo es bello. Feliz Día de los Enamorados para todos desde Ecos del Paraguay. Y para ponernos un poco más románticos, ya llega la música nuevamente para regalarnos este tema musical de la autoría del poeta propio que tenemos aquí en Ecos del Paraguay, mi compañero de tareas Teófilo Acosta, que hoy sí está presente a través de su música. Este tema musical de letra de Teófilo Acosta, música de César Gavilán, titulado Mi Prisionera, para todos aquellos que están enamorados hasta del mismo sentimiento que es el amor. De ser de puro encanto que ni siquiera me mira, con delirio va este canto y me secunda la lira. Hoy te declaro la guerra, aunque tenga que perder, no me importa que tus tropas tengan fuerzas y poder. No me importa que tus tropas tengan fuerzas y poder. Mis armas serán secretas, aun sin antes conocerte. Desde el momento de verte, armé estrategia de suerte. Mis cañones son poemas, sus balas son siempre flores. Mis amén. perfume que invaden tus alrededores. Espada fue la pluma y la verdad mi bandera, por eso que al fin te espera una entrega sin frontera. Avanzaré a tu trinchera y no habrá tregua ni temor si no me muero tan pronto. Serás mi prisionera, si no me muero tan pronto, serás mi prisionera de amor. Mis armas serán secretas, aun sin antes conocerte. Desde el momento de verte, arme estrategia de suerte. Mis cañones son poemas, sus balas son siempre flores. Mis amenazas son perfumes que invaden tus alrededores, que invaden tus alrededores, que invaden tus alrededores. Disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy. Promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. La firma de una persona es como un espejo que revela el temperamento de un individuo y los aspectos más salientes de su personalidad. Los rasgos de las letras, su disposición, altura, adornos, la rúbrica son elementos que al ser analizados sirven para descubrir al verdadero yo de una persona. Y lo asombroso es que a veces la misma persona logra, a través de su firma, conocerse mejor o al menos explicar sus reacciones. Todo esto es posible si se tiene en cuenta que al escribir la mano no actúa por sí misma, sino que lo hace dirigida por el cerebro. La influencia de este órgano fundamental del sistema nervioso es decisiva. Por eso, de la manera como una persona mueve su mano para trazar los signos de la escritura, se puede deducir su carácter, su educación, su estado emocional, sus tendencias y aspiraciones. En suma, su personalidad. Cada persona tiene sus propios rasgos, que sufren pequeñas o grandes variaciones, según el momento emocional en que se realice la escritura. Como resultado de estas observaciones, nació un arte, la grafología, cuyo precedente lo encontramos en un interesante libro escrito en el año 1622 por el italiano Camillo Baldo y que se titula Tratado para conocer por una carta misiva el temperamento y las cualidades del escritor. En la actualidad, la medicina y la psicología aprovechan los avances de la grafología. También las empresas que recurren a ella para seleccionar a su personal. Así acabamos de compartir con ustedes un mosaico cultural que se refiere a la firma o los rasgos grafológicos que sencillamente nos delatan sin tener que decir más que ninguna palabra, solamente con una firma que estampamos en algún documento o algunas líneas que escribimos para transmitir, comunicarnos con los demás, son medios muy importantes para que el otro ser humano que está del otro lado conozca ciertos aspectos de nuestra personalidad que a veces lo tenemos un poquito oculto. Así es que también en estos días en que la gente está regalando tarjetas y demostrando su afecto con pequeños versos o pequeños detalles, hay que tener muy en cuenta que es una fuente inagotable de conocimiento del otro también la escritura. Así que creíamos importante poder compartir con ustedes esto que denominamos el mosaico cultural, que esta vez nos traía algo muy interesante sobre la firma y las letras que se engloban en todo lo que es la grafología, que es una ciencia muy muy atractiva e interesante. Y de ahora, de ese tema de la comunicación escrita, vamos a ir a conocer un poquito cómo para el guaraní se origina el lenguaje humano. Los guaraníes habitaban en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino. Se distinguieron por ser enérgicos, guerreros y cazadores. Fueron parcialmente evangelizados por los jesuitas. A su estirpe, aún presente principalmente en el Paraguay, pertenece este mito sobre el divino origen de las voces que intercambian los hombres. Y aquí vamos a compartir con ustedes el mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano. El verdadero padre Ñamandú, el primero, de una pequeña porción de su propia divinidad, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina. Habiéndose erguido, asumido la forma humana, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el origen del lenguaje humano. Creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Antes de existir la tierra en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento de las cosas, creó aquello que sería el fundamento del lenguaje humano. E hizo el verdadero primer padre, Ñamandú, que formara parte de su propia divinidad. Habiendo concebido el origen del futuro lenguaje humano, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el fundamento del amor al prójimo. Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento de las cosas y en virtud de su sabiduría creadora, el origen del amor al prójimo lo concibió. Habiendo creado el fundamento del lenguaje humano, habiendo creado una pequeña porción del amor, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, el origen de un solo himno sagrado la creó en su soledad, antes de existir la tierra en medio de las tinieblas originarias. Antes de conocerse las cosas, el origen de un himno sagrado lo creó en su soledad para sí mismo. Habiendo creado en su soledad el fundamento del lenguaje humano, habiendo creado en su soledad una pequeña porción de amor, habiendo creado en su soledad un corto himno sagrado, reflexionó profundamente sobre a quién hacer partícipe del fundamento del lenguaje humano, sobre a quién hacer partícipe del pequeño amor al prójimo, sobre a quién hacer partícipe de las series de palabras que componían el himno sagrado. Habiendo reflexionado profundamente de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, creó a quienes serían compañeras de su divinidad. Habiendo reflexionado profundamente de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, creó al o a los Ñamandú de corazón grande, valeroso. Lo creó simultáneamente con el reflejo de su sabiduría, el sol. Antes de existir la tierra en medio de las tinieblas originarias, creó al Ñamandú de corazón grande, para padre de sus futuros numerosos hijos, para verdadero padre de las almas de sus futuros numerosos hijos, creó al Ñamandú de corazón grande. Esto es entonces parte del mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano, que traemos desde el libro Orígenes, compilación de mitos de guaraníes, tehuelches, matacos y tobas, de Miguel Biasi y Guillermo Magrassi. Así compartimos con ustedes en este espacio también aspectos de la mitología guaraní, que todo tiene su origen para nuestros antepasados, todo tiene una razón de ser y todo proviene del todopoderoso Ñamandú, el padre creador, el padre primigenio. Y recordando a nuestros antepasados los guaraníes, queremos evocar entonces esta pequeña historia que se hizo canción, el tema titulado Anaí, que nos trae Gloria del Paraguay. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, tiesita fea, la voz tan dulce como tribu, fuiste prisionera, condenada a muerte, y estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas la estaban quemando, en roja corona se fue transformando. La noche piadosa cubrió su dolor, y el alba asombrada vio su martirio hecho saigo en flor. Defendiendo de ti, tu indomita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte, estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas la estaban quemando. Cubrió su dolor y el alba asombrada Anahí es el tema musical que acabamos de escuchar aquí en Ecos del Paraguay, en la interpretación de Gloria del Paraguay. Y estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro del día de hoy. Queríamos también recordarles que el Centro Cultural Paraguayo de Washington está invitando a todos los que quieran participar del Día Internacional de la Lengua Materna, la celebración que está organizando la Embajada de Bangladesh para el próximo 21 de febrero de 5 a 7 de la tarde en la capital norteamericana. Más informaciones ustedes pueden encontrar en nuestra página web. El Paraguay va a estar representado entonces por esta organización que va a estar llevando el símbolo de identidad del Paraguay a ese evento, el Arpa Paraguaya, de manos de un reconocido artista del área metropolitana de Washington D.C. que ya tiene una gran trayectoria y que también va a ser de embajador de esta presencia paraguaya para dar vida al idioma guaraní y por supuesto a la identidad de nuestro querido Paraguay en ese evento multicultural de gran valía, sobre todo para hacer presente nuestra identidad y nuestra lengua nativa, tanto el español como el guaraní, ya que somos países bilingües. Agradecemos a todos los que están en sintonía, a todos aquellos que sin ser paraguayos también disfrutan de este espacio con nosotros. En minutos nada más les contamos que vamos a tener mucho más de folclore latinoamericano, del folclore argentino, en el trabajo que realiza nuestra gente de la Folk MDQ con Fernando Carrasco Perales, quien va a estar conduciendo el programa de La Movida Joven, que van a estar ustedes disfrutando con mucho de música del repertorio latinoamericano y argentino. Así que eso en minutos nada más. Y antes de despedirnos, queríamos comentarles sobre el trabajo excepcional que hace el músico paraguayo, el guitarrista Efren Echeverría, apodado artísticamente Cambaí, uno de los más populares intérpretes y creadores de la guitarra en Paraguay. Autodidacta, deja marca en su peculiar modo de ejecutar la guitarra, rasgueando y punteando a la vez, sin apelar para ello a técnicas ni métodos de guitarra erudita. Además de una técnica propia, Cambaí utiliza una afinación personal del instrumento que permite que al sonar las cuerdas lo hagan en un tono mayor. Dice Cambaí Echeverría que su estilo único de rasgueo y punteo simultáneo surgió de la necesidad de actuar solo, sobre todo en las serenatas, para acomodarse a los presupuestos de su pueblo natal y como producto de la admiración hacia los grandes concertistas de guitarra como Cayo Sila Godoy y Felipe Sosa. Así que aquí vamos a escuchar el trabajo artístico de don Efren Echeverría al despedirnos ya de este nuestro encuentro de hoy, sábado 13 de febrero del 2010, invitándoles a que nos acompañen con otro espacio similar a este el próximo sábado, y a seguir disfrutando también de las programaciones y la buena música paraguaya que emitimos a través de Radio Ecos del Paraguay. Escuchamos entonces a don Efren Echeverría y este su Riguazú Cocoré. Thank you.